el impulso que buscas. Dino es D4. D4 con 25 años de experiencia en camiones de todas las necesidades del transporte. Trae a Puerto Montt Dino, la marca 100% japonesa con camiones desde los 2.700 kilos y a precios desde 16.300.000 pesos más IVA. Encuéntranos en Puerto Montt, Ruta 5 Sur 1051, para venta, servicio y repuestos. Te esperamos. Dino, calidad que da confianza. Dino es D4. D4 con 25 años de experiencia en camiones de todas las necesidades del transporte. Trae a Puerto Montt Dino, la marca 100% japonesa con camiones desde los 2.700 kilos y a precios desde 16.300.000 pesos más IVA. Encuéntranos en Puerto Montt, Ruta 5 Sur 1051, para venta, servicio y repuestos. Te esperamos. Dino, calidad que da confianza. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Si eres un apasionado del fútbol y quieres perfeccionar tu juego entrenando con los mejores, ahora puedes hacerlo en Osorno gracias a la Fundación Real Madrid. Entre el 10 y el 14 de diciembre, participa de la clínica deportiva que se desarrollará en Osorno. Inscríbete en www.frmclinicschile.com y síguenos en nuestras redes sociales. Últimos cupos disponibles. No te quedes fuera. Ven a vivir una experiencia única con la Fundación Real Madrid en Osorno. No te quede fuera. Inscríbete en www.frmclinicschile.com. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenidos. Otra reunión, otra sesión importante del quehacer deportivo aquí en Puerto Montt a través de Radio Sago, Onda Deportiva, que concita el interés para discutir, para informar también. Y aquí algunos parlamentos que vamos a desarrollar este fin de semana. Atención. Los Pumas y el CEP salen del sitio de localía para jugar como visitante. El primero juega con Escuela Alemana y el segundo viaja hasta la isla a la comuna de Quinchao. Hoy dialogamos con Daniel Rodríguez. Es el vicetimonel del CEB. Se torna buenísimo el día domingo en la primera A. Vamos a ver si se define el campeonato. Penúltima fecha que se juega este fin de semana. Hay Copa Libertadores. El deporte de los puños se vivirá en Castro. Comenzamos, señoras y señores. Hola. Con el saludo protocolar, Juan Carlos Palma. ¿Qué tal? Un gusto de saludar también a todos los amigos que están en la sintonía, y como siempre decir que a esta hora Mentes Ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. ¿Cómo está, joven Luis de los Santos? De las Mercedes. De las Mercedes, Alejandro Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Bien, afortunadamente, disfrutando este luminoso día, que hace rato que no se aparecía por estos lados. Ya. En otras palabras, disfrutando el caregallo. El caregallo, en términos folclóricos. Sí, señor. Y tiempo bueno hasta el día miércoles, eso es lo que indica el pronóstico. Hay que aprovechar entonces. Pasar a dar una vuelta con la familia. Yo ya salgo en el día de hoy. Podemos pedir, buenas tardes, don Rafael Abel. En todo caso, el menú no era tan bueno. ¿Cómo? En todo caso, el menú no era tan bueno hoy día. Por lo que cogí. Sí, pero había. ¿Croqueta de jurel? No, costillar de cerdo. Al horno. Juan Carlos, te estoy escuchando. No, es que le iba a decir que usted también pueda saludar como lo hacemos nosotros. ¿Cómo está don Rafael Abel Huaytro? Muy buenas tardes, Huaytro Vargas. Oiga, a propósito, veo su corbata. Un pequeño detalle, empecé a ver la serial Vikingos y me parece que habían varios de esos con ese mismo. Con esta corbata. Con ese diseño. No, con ese diseño habían varios que utilizaban en su. Los sacerdotes también la usan. ¿En qué parte? De Tola. ¿En qué parte vas de los Vikingos? Porque yo el segundo capítulo de la primera temporada, estoy desde el capítulo 1, porque lo fui viendo por episodios, pero nunca le hice seguimiento completo. Voy en el capítulo 2 de la temporada 1. Ya, bien. ¿Hay vivos algunos de esos, no? Bueno, si son amigos de Huaytro, están todos muertos. O están a punto de. No, es muy buena la serie. ¿Te la vio? Sí, señor. Pero no la terminé. Vi que estaba en la temporada 5, pero no sé. Ya. No sé. Estoy viendo la serie mexicana, esto con respecto a los narcos. A los narcos. ¿El Chapo? Quiero conocer más al Chapo. Oiga, o sea que usted tiene Netflix. Lo pillé, señor, lo pillé. Sí, señor. Un Roku. Ya. Y colgado, ¿no? Está colgado el Netflix. Palma, no puedes pegarme esa bofetada. Oye. Estamos junto a Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Vamos. La invitación es de Correos Chile. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Ya, eso es sería oficial, pero lo vamos a conversar. Muchachos, comencemos con el básquetbol. Los equipos locales, el CEB y los Pumas, le corresponde salir, juegan de visitante. Una vez más, el equipo de los Pumas ante Escuela Alemana en Paillaco, Región de los Ríos. El equipo del CEB en la comuna de Quinchao, en la ciudad de Achao. Es muy lindo el tramo, tú llegas a Dalcahue. Paso ahí en... ¿Cómo? ¿Sabe quién vive en Dalcahue? ¿En Dalcahue, señor? Sí. La fiera, señor. El de la novela. ¿Se acuerda, no? Con Ernesto. Sí, ahí vivían en las afueras. Sí, sí. ¿Cómo se... nómbrame un estadio que... En Lota, ¿cómo se llama el estadio de Lota? Es el municipal de Lota. No, claro. Federico Schwager. El Federico Schwager. Federico Schwager. En Acar. En Acar. No, es Federico Schwager. El de Los Apencos. De Coronel. Sí, señor. Vive un amigo que es de la familia de los dueños de ese estadio, viviendo al cabo. Oye, ¿ese estadio existirá aún o no? En Coronel, sí. Porque ese, yo me acuerdo que era de madera completo y ya en esos tiempos cuando estaba Lota en primera o segunda edición, ya estaba en mal estado. La primera vez que fue deporte de Puerto Montt, el 83, ¿ya? Se jugó en ese estadio, pues, y ahí había solamente conexión, había una línea nomás, y que era para radio local. Radio Nacional, curiosamente la tenía. Ya. La Radio Nacional. Radio Nacional de aquel entonces. Y para los medios que iban, había que buscar alternativas como algún teléfono fijo de alguna casa cercana. En aquella oportunidad. Se tiró a cable, viejo. Se tiró a cable. Oiga, pero ¿sabes? Tuve que pasar toda la calle hasta llegar hasta el estadio. Oiga, disculpe mi ignorancia. Los mineros de Lota, los del carbón, ellos obviamente trabajaban. Del chiflón del diablo. Sí, señor. Ellos trabajaban a varios metros de bajo tierra, ¿no es cierto? Hartos metros. Mi consulta es: ¿la señal de radio llega ahí? ¿A dónde? Ahí donde estaban trabajando estas personas. Buena pregunta. Buena pregunta que no nunca. Me saltó la duda cuando empezaron a hablar. Sí. En el fondo, o sea, si los mineros estuvieran, qué sé yo, a 2 kilómetros, es complicado, no creo que llegue una señal de radio ahí. O sea, en la parte más superficial podría ser. Podría ser. Le vamos a consultar al técnico de la radio a ver qué dice. Debajo del mar son más de 5 kilómetros. Y de Boepoca. Más de 5 kilómetros de galerías. Sí. Sí, total que la cantidad de cable que había que estirar era... Ahí estaba Baldomero Lillo igual. Sí, sí. Era salvaje. Yo recuerdo... Baldomero Lillo, pero no fue minero Baldomero Lillo. Fue un educador y atendía el negocio. Sí, sí. La pulpería. Sí. Baldomero Lillo Vargas. ¿Sí? ¿Pero es así era el apellido? ¿Ah, sí? Baldomero Abel, ¿sí? No sé. Lillo Vargas. Nos vamos el CEP a Chiloé. Está bien el equipo del CEP. Anda aceitado. Viento en popa. Sí. Va cada fin de semana, parece que se van afianzando mejor. Bueno, mientras más vayan ganando, obviamente va la moral del equipo ahí más arriba. Y ya en algunos encuentros llegaban a estar hasta por 50 puntos de diferencia, Juan Carlos. Sí, es bastante potente la participación del CEP. Yo creo de que está en una división totalmente equivocada, pues, para ellos, lógicamente, porque hasta el momento ha sido 100% de rendimiento. Oye, en ese sentido... Hasta se piensa en una eventual vuelta con buen rendimiento ahora y en el año 2021. 20 sería. ¿20? Porque si ganan ahora, ya a mediados de año ya deberían de estar jugando nuevamente la liga A, digamos, del básquetbol nacional. Así que veamos qué es lo que espera el CEP, porque en realidad con el paso firme que lleva, no pasando nada fuera de lo normal, debiera estar Debiera estar por lo menos en la final. Ahí que la gane es otra cosa, pero por lo menos en la final de la competencia debiera estar tranquilamente. Ahora, ¿quién puede ser el que le amague eso? Históricamente ha sido Temuco el último que ha estado en esas condiciones, como lo estuvo con Puerto Vara. ¿Te recuerdas, Juan Carlos Palma? ¿Andaba con usted o no? Correcto, señor. ¿Por qué, o no? No, andaba con Vargas, andaba. Fuimos solo con Vargas. Sí, andábamos los dos. Fuimos en su nave. Así que, bueno, esperemos ahora que el CEP de Puerto Montt tenga la opción y la posibilidad de por fin subir de categoría y no seguir en las mazmorras del básquetbol chileno, porque en realidad el CEP no merece las otras opciones que hay de básquetbol está fuera de competencia, digamos. Claro, muchachos, está con nosotros Daniel Rodríguez, importante ejecutivo también, directivo de nuestro CEP. Y el viaje ahora a la isla, bueno, pasan por la isla grande de Chiloé, se van a ese bonito conjunto de islas, específicamente en la isla de Quinchao, ahí en Achao, se juega este fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva, Daniel. Hola, hola, ¿cómo están? Así es, estimado. Específicamente jugamos este domingo a las 19 horas allá contra Achao. Así que ya estamos en plena logística del viaje y preparativo, digamos. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo han visto el ánimo de esta campaña? Que han incluso obtenido triunfos holgados ahí. ¿Cómo ves el plantel de ánimo y cómo están los lesionados, los contundidos por ahí? Mira, estamos obviamente con un campeonato que hemos sacado hasta este minuto, cuenta alegre. Los resultados han acompañado, puntero, invicto. Imagínate, invicto en básquetbol es súper complicado, no es un tema sencillo. Por lo tanto, a nivel de ánimo está bien arriba, pero siempre con la precaución de que igual todos los equipos de todas formas están jugando su opción, más aún ahora que pareciera ver que está la tónica de ver quién puede bajar al CEP. Entonces hay un plus adicional ahí, claro. En nosotros reforzarnos, resguardarnos y tomar cada partido con harta humildad, sino que seguir creciendo. Hoy día la estrategia de este equipo es que va con proyección a Liga Saesa a defender el título. Por lo tanto, en ese contexto los muchachos no están dormidos los laureles, así que estamos bien con respecto a lesiones. En realidad están todos recuperados en este minuto, no tenemos ninguno que arrastre alguna molestia, excepto de algún trabajo kinesiólogo medio básico durante la semana como para tener alguna precaución. Por ejemplo, Franco Garrido, el mismo Diego Ose que está volviendo de un virus estomacal que estuvo en su minuto, por eso un par de partidos atrás no entró de la partida, digamos. Pero son pequeños detalles que pasan y que estamos corrigiendo, pero lesiones duras, digamos, no tenemos ninguna. Ya, ¿y cómo está el proceso de adaptación de los refuerzos acá? ¿Han estado bien ellos? Sí, o sea, Albert ha ido de mi apreciación súper personal, lo he visto que ha ido de menos a más, y eso es importante porque todo en esta fase regular de un campeonato siempre se aspira o se da la tónica de que cuando llega el momento playoff, que todos hablan que es el momento de la verdad, ¿no es cierto? Llegues en tu mejor nivel de básquetbol, ya sea a nivel de juego y físicamente, y en eso nos deja una conformidad, al menos hasta este minuto, de que Albert va creciendo, está ya más acoplado a lo que es la ciudad, a sus compañeros, al juego. Así que en ese contexto igual súper conforme con su desempeño. Y bueno, el puesto de Jackson igual es un tema súper estratégico, donde con los rivales que nos enfrentamos no tienen un poste tan grande, tan alto y de la envergadura que tiene Jackson. Por lo tanto, ahí la estrategia siempre hay que acoplarla para tratar de lucir su mejor juego que hoy día puede sacar, porque para los más entendidos del básquet, hoy día él funciona como bastante obrero y hace un trabajo que muchas veces la galería no se ve. No sale de goleador, de repente no del mayor rebote, pero sí a nuestros perímetros de repente destacan, pero gracias a la pega que tienen que estar dos jugadores a veces marcándolo abajo y con eso descubren a veces sus perímetros y se lucen los otros jugadores. Así que no, bien en ese perfecto. Y bueno, él es un obrero ahí que en forma callada se lleva todo el plantel a la espalda. Y finalmente el público, ¿qué te ha parecido a nivel el público, comportamiento, cantidad, cómo lo analizas? Bien, mira, hoy día no podemos pedir un gimnasio quizás lleno, porque igual se comprende, estamos jugando la Liga Nacional B, la gente de una u otra forma, y lo digo con mucha humildad, sabe que a los equipos le estamos ganando por 20, pero sí lo que me deja conforme es que el público que nos ha acompañado siempre está, ¿ya? Uh-huh. El último partido, o sea, el anterior de la Unión, que fue con los Pumas, a pesar de que nosotros hacíamos el papel de visita, no sé si ustedes tuvieron o no presencia, sí, pero yo fui. Pero se gritó más Puerto Montt y Pumas nos escuchó. Entonces, eso es parte de que hoy día la gente sigue el equipo que hoy día está encantando a nivel de tener triunfo. Sabemos que los amigos de los Pumas tienen que tomar vuelo, este es su primer año y no se les puede pedir a ellos que sean los protagonistas o que tengan la obligación de ganar todo, ¿no? Eso. ¿Ya? Y finalmente también, ¿cuántos puntos sumamos en total, Daniel? Hoy día van 6 fechas, 12 puntos, canasta completa. Perfecto. Así que vamos por la fecha número 7, este domingo. Bueno, esperamos también sellar, yo sé que nos vamos a conchar con un achao, con la otra cara de la moneda, que ellos llevan 6 partidos jugados con 6 derrotas, así que es obvio que ellos van a querer zafar, claro, lo antes posible, conseguir un triunfo. Así es. Así que igual va a ser un partido entretenido. Bueno, la consigna es de directivos y jugadores, hinchas, vamos Pachao, vamos Pachao, ahí van a ir cantando. Oye, toda la suerte, sí, del mundo, y que sigamos sumando. Sí, pues gracias a ustedes por querer informarse de este tema. Nosotros seguimos con fuerza y yo en todas las partes que he tenido contacto con los medios, sigo manifestando que nuestra operación es, no tenemos ningún otro objetivo más que volver a la liga rápidamente. De no conseguirlo es un fracaso rotundo. Por lo tanto, hay que ser franco, digamos, en ese tema igual, y esperamos de seguir en la misma línea y poder rápidamente estar en las pistas de la Liga A para tener una mayor convocatoria, un mejor espectáculo que suma para nuestra ciudad, que eso en el fondo. Que sigan teniendo buenos réditos, eso a todos nos va a alegrar y conformar. Y bueno, vamos a estar molestándote más adelante. Daniel Rodríguez, gracias por estar con la Onda Deportiva de Radio Sago. Al contrario, gracias a ustedes, que estén todos muy bien. Ya, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, Daniel. Ya, ahí estaba entonces. Qué importante esto, muchachos. Holgada participación en esta competición, que es importante. Totalmente de acuerdo que se quiera volver a la Liga de Honor, ¿sí, Luis? Sí, la tabla de posiciones está encabezada por el CEP de Puerto. Vamos con la tabla de posiciones. Con 12 puntos, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, como decía nuestro compañero. Canasta completa. Sí, señor. Después, en el segundo lugar están los Pumas de Puerto Montt, con 10 puntos, con 4 partidos ganados y 2 perdidos, entre ellos uno que le aplicó el mismo CEP de Puerto Montt. Después está la Escuela Alemana de Paillaco, igual con 10 puntos, 4 partidos ganados y 2 perdidos. Después está la Unión, con 9 puntos, con 3 ganados y 3 perdidos. Va empatado, dijera alguno. Después está el Liceo Pablo Neruda, con 7 puntos, 1 partido ganado y 5 perdidos. Y después está Achao, con 6 puntos. Sin victoria. Cero victoria y puras derrotas, señor. 6. Muy bien. A propósito de eso, le cuento, muchachos, ayer estuve de cumpleaños feliz y mi familia me envió una encomienda junto a toda la emoción de su cariño a través de Correo Chile. Bueno, no sabía que en una encomienda, Juan Carlos Palma, cabía tanto amor. Pero así es. Es porque Correos Chile entrega más de lo que imaginas. Aprovecha de hacer ahora tus envíos de paquetería entre octubre y diciembre para participar además de un increíble viaje y grandes premios. Este programa Onda Deportiva de Radio Sago es presentado por Correos Chile, porque en Correos Chile... más de lo que imaginas. Efectivamente. Y ahora también es el puente de comunicación de servicio con... Alerce, señor. Sí, la vara. Alerce histórico. Sembrando el futuro. 1, 2, 3, 4. Avenida Víctor Jara. Ayer dije Luis Jara. No, me parece que no hay comparación. No, ahí, pues. Está lejos ahí. Está lejos. Pasaje Proa. Ya. Avenida Gabriela Mistral, que es la principal. Avenida Transversal. Alerce histórico. Sí. Todos esos lugares. Hasta camino a la colonia, sí. Correos Chile. Llevamos más de lo que imaginas. Cambiamos de disciplina deportiva y nos vamos a estacionar en lo que se viene en el día de mañana, muchachos. Toquemos un poquito Copa Libertadores, no es menor. Ahora, estaba viendo anoche un canal argentino. No hablaban de negociación. Pero pelearon, ¿no? Porque el programa argentino que uno ve, hay pelea. Hay pelea, no. Me gusta, son emocionales. Ella. ¿Y vos qué opináis, no sabéis, ignorante? Y eso por no estar de acuerdo. Claro, sí. O sea, la poca discusión acá sería un jardín infantil comparado con él. Sería una misa. Claro. Un culto. Estaba relatando el Mundial Damas acá y había un canal. ¿Usted? Uruguayo, sí, señor. Ah. Señor, para una cadena, pero no es necesario que no lo diga. Ya. Y estaban los comentaristas ahí, estaba perdiendo las chicas de Uruguay. ¿Sí? Las Yorubas. Claro, y un cobro de del referí que no les pareció y se fueron casi a la cancha. ¡Anda! ¡Anda! Y lo que claro. La culpa la tengo yo. Pluto, le decía lo de que sí. Tiene que ver el perro con eso. Sí, señor. Fin de semana, Copa Libertadores. ¿Está arreglado ese partido, Luis Avendaño? ¿Acuña el árbitro, no? Sí, Acuña, Muñoz. Sí, pues no. Avendaño, hay comentarios. Bueno, en Onda Deportiva no hacemos ecos de comentarios, pero o es parte de esta literatura popular que comienza a conocerse antes, cada uno comenta. No lo saqué de las páginas, digamos, de internet, porque tú sabes que no me convencen todavía. Pero estaba viendo canales argentinos y está ahí. Y es que está negociado, ¿Será tanto así? Bueno, es que ellos ven sombras donde ellos mismos pasan. Por lo tanto, ellos durante largo tiempo han hecho gárgaras con la trampa, con la selección, ganando mediante diferentes trucos. Entonces, cuando vienen esto y se enfrentan dos potencias del fútbol y que han hecho trampa y que han participado de eso, claro, ¿cómo se venden clavos entre ferreteros? Claro, entonces profesionales haciendo trampa. Entonces, claro, ellos seguramente uno que otro se va a enrostrar algo. Pero claramente es porque ellos mismos han sembrado lo que están comentando ahora. Ahora, si uno empieza a ver el historial para atrás de los periodistas, hay muchos que no se quieren meter ahí porque perjudican todo su análisis que hacen ellos de futbolístico, porque todo se basaría en la trampa misma con la que han ganado. Y ahí se le acaba la carrera también a muchos. Y ahí ya no hay más análisis. Ahí se termina el análisis. Ahora, viéndolo futbolísticamente y viendo lo que pasó en el partido, en el primer partido, me parece que llega harto mejor parado River que Boca. Porque Boca en el partido de ida entregó todo lo que tenía. Y River jugó a mantener el empate, pero nunca jugó a ganarlo. Entonces, ahora... ¿Cómo que se cuidaron para el segundo partido? Y eso le faltaban dos titulares a River. Entonces, dos titulares. Entonces, si tú lo ves de ese punto de vista, altas probabilidades tiene River de ganar. ¿Y quién quisiera, de acuerdo a tu gusto, quién se quede con la copa? Si fuese por lo futbolístico, claramente River tiene un paso más adelante que Boca. Ahora, si usted lo ve por el pundonor y por las ganas, obviamente tiene ese plus Boca. Pero me parece que, no pasando nada extraño, River debería salir campeón. ¿Tú te gustaría que salga River? Sí. Ya. Futbolístico, por lo futbolístico, ¿sí? Ahora sí, por las ganas, obviamente, eso se va a ver ahí en el partido, probablemente le pongan más ganas a Boca. Por los huevos, claro, que colocan. Claro, exactamente. Por los huevos que colocan. Exactamente, pues, Boca. Claro. Pero futbolísticamente sí, se ve mucho más compacto, mucho más afiatado River. Ahora bien. Dígame, don Niembro. yo creo de que. No sé, algo extraño puede pasar, pues Palma, si ellos inventaron al hombre del maletín, pues claro. de allá cruzó la frontera. Y se conoció gracias a ellos acá. Sí, pues. Sí. Oye, ese engominado, viejo, eso es como de cabro liceano. Se dio cuenta ahora recién. Sí, porque me sigo mirando ahora, está bien. Muy, muy, muy lindo peinado. Pero sigue Juan Carlos. Está bien, pues está bien. Es decir, ¿por qué tendría que cambiar? Siempre ha sido mi estilo. Ahora lo puedo hacer un poco más distendido. Sin la obligación y el compromiso de. Ahora tener, lo hace porque quiere, no por obligación. Lógico, sí. Porque tener que usar una corbata, eso ya. A ver, está más. Parte del pasado. Parte del pasado, lógico. Juan Carlos, mira que nos salimos rapidito del comentario central. Es que usted me coloca ficha, pues diga. Si ese es el tema. Oh, estaba hablando de término de módulo 3, 4, sí. Por ahí por lo menos. ¿Para quién te metió ficha? Y me cambia el escenario. Y lo único que le faltó para terminar esa frase, el que le chispea los dedos, ¿no? Anda. Más contundente ves entonces en juego a River. A River. Sí. Así que. ¿Cuál es el peligro de Boca para River? ¿Qué tipo de jugada? Guanchope, Águila. A pura fuerza. Fuerza. Sí. Guanchope es pura fuerza. De hecho, el gol que hizo fue en el partido de ida, fue un tiro al arco, el arquero dio rebote y entró. Y se metió con camión y todo y gol. Ese sí que es un búfalo. Sí, pues ese a pura fuerza nomás. Fuerza bruta, ahí está bien. Es como el delantero que tenía Italia, Vieri. Sí. El toro Vieri. Sí. En un partido del Mundial cuando jugó contra Corea, le pusieron una marca. Lo reventó al coreano, sí. Y después le pusieron otra marca y también lo tuvieron que sacar, lo reventó. Sí. Los otros después cuando lo mostraban en la banca, con unos algodones en la nariz, el otro con una bolsa de hielo en la piel. No, lo hizo pedazo. Destruido. La solución acá, yo creo de que tenemos varios que podrían cumplir esa función. ¿Eh? ¿De cuál de Vieri? Sí, ya. Para marcarlo. Ya, claro, claro. Ya, muchachos, ¿y cuál es? El toro Quinchamán. Para cerrar el. El bisón Paito. Para cerrar el comentario. Juan Carlos Palma, ¿cuál de los equipos te gustaría? Llegó Dicharachero un día, sí, señor. ¿Qué le pasó? No, pero está bien. Vino peinado la comida. No, no le pegaron, señor. Sí, cuando lo retan, viene. No, definitivamente, Rive. A no mediar nada extraño. Boca solamente fuerza y no se ve por dónde lógicamente puede cambiar su. Si le preguntáramos a Diego Armando, bueno, Boca. De todas maneras. Sí. Mire, para empezar no se le entendería nada. Para empezar. Señor, con razón. ¿Sabías tú que él estaba haciendo un curso de hablar con tragos, señor? Él estaba en un curso, señor. Oye, lleva años, sí, voy a estar reprobando. Lamentable lo de Diego, y justamente yo creo es porque no le entienden los jugadores. Dorado no pudo llegar a las semifinales del campeonato de segunda división del fútbol mexicano. Sí. Y cosa curiosa, sin auspiciadores, uno de los canales internacionales transmite siguiendo a Diego. Claro, ahí la capacidad de idolatría que tiene. Oye, para los seguidores. Y ese equipo es de uno de los lugares más peligrosos de México, Sinaloa. ¿Dónde está su amigo el Chapo? El Chapo, señor. El Chapo Vargas. El equipo que dejó fuera de carrera al Dorado de Maradona fue un jugador chileno que no ya se había visto, parece que en un equipo de segunda división acá. Y está dando que hablar ahí. No, entró y hizo... Probablemente hizo... amanecerá en alguna cuneta con algún tiro en algún lado. Pero Maradona en campañón con ese equipo, ¿ah? Porque... Sí, porque era de medio pelo para abajo ese. Sí, ese no, era... Pero se quedó. Oye, pero... Oye, ¿si traemos a Maradona para acá? Por puro demostrarle a los jugadores capaz que se esfuercen unas dos o tres veces. Sí, sí, eso pasa. ¿Puede ser? Por ejemplo, ahora con los profesores que tenemos acá, adiestradores como son el Vergara y el Rambo Ramírez, por nombre ya hay un respeto. Sí, porque, a ver, ¿quién le va a decir algo a Vergara? Se jugó en los equipos más importantes, claro. Jugó en el fútbol internacional, exacto. Fue seleccionado chileno, el Rambo... campeón de América. Y aparte de eso, de que la media estantería que tienen como para buscarle el odio. Claro, es lo mismo que tú le vayas a topar la oreja como esas reyertas escolares a Abreu, pues. Entonces, pero, oye... ¿Alguien me ha preguntado quién quiere que gane la Copa Libertadores? Yo le pregunto. Sí. Rafael Abel Huaytro Vargas. ¿Quién cree de que hace los méritos suficientes para quedarse con la Copa Libertadores de este año? Coincido con ustedes en una, pero separo mi intervención en dos partes. Coincido en que River, de lo que vi, tiene más fútbol. Pero me gustaría que gane Boca. Bien. A mí, si tú me preguntas quién quieres que gane. ¿Ya? ¿Quién quieres que gane? Boca. Pero futbolísticamente y por lo que tiene como estrategia, River se vio mejor. Pero quiero que gane Boca. Le creo, ¿eh? Porque ahí sale todo el pelaje de fondo Rafael Abel Huaytro. Es decir... Ahora, la forma que llegaron a la final, Boca llegó por la puerta ancha y River llegó por la ventana. Sí, señor. Y la ventana... Igual no se recuerda. Y la ventana del baño. ¿Sabes? Sí, sí. Boca no pasó por la puerta del patio. No, señor. River, con un penal ahí dudoso, con una mano por el VAR. Es tan como casi el penal bonito de que le cobraron a Chile. ¿Cuál de los dos? El amigo de Rueda, porque estaba pitando esa noche frente a Honduras. Rapidito, parece que Rueda definitivo se nos va. Espera, deja terminar la información. Sí, pero no te enfades. No, pero es que deja terminar la información. Es quien lo defiende siempre. Después hagan todas las alusiones. Tiene muy enferma. Y alucinaciones. Lógico. Tiene muy enferma su señora madre en Cali. Y hay un lazo de muy fuerte con Rueda y es muy difícil de que retorne. Esa excusa la escuché el año pasado barata, con los refuerzos del set de Puerto Montt, dominicanos. Se fueron con mamá, que un hermano, que aquí y acá. Zamora de acá se fue, ¿sí?, diciendo que tenía su familia súper enferma y se tenía que ir a su país. Y ya tenía contrato firmado. En España, señor. Y tenía su familia a punto de desaparecer de esta vida. Así es que ese es un cuento... Es casi tan viejo como su acta de nacimiento, señor. Perfecto, sí. Bien. Le digo a usted, señor Huaytro, no le digo al señor... Bien, pues, eso es lo que quería... Que quedó triste. Eso es lo que quería escuchar de usted. Sí. Oiga, y... Vamos a la pausita, Juan Carlos. Pero... Vamos a la pausa. Juan Carlos, espera, no te enfades. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Sí, claro. Retomando, Juan Carlos Palma no está equivocado tampoco. Sí, no te va bien porque le ha ido re mal a Rueda. Pero es un entrenador que para los que les gusta esa manera de jugar, no va a perder pega. Ahora, a mi parecer, humildemente, es que no voy a decir se nos va un gran técnico, porque cuando te despiden a un técnico de un club es que es un tremendo técnico. ¿Y para qué lo echan? Esa es la pregunta. Acá me parece que es una gran persona como técnico. Lamentablemente no dio resultados hasta el momento. Claro. Es que lo otro es de que de esa forma se va sin, en el fondo, bien con Dios y con el diablo. En el fondo, eso es como la excusa de Canito, ¿no? Claro, sí, sin hacer daño a absolutamente a nadie, pero eso ya lo que se maneja y es prácticamente vox populi, porque la situación que habría hecho crisis en el último encuentro de Chile es de que los tanto jugadores Vidal, le están diciendo sí, que tenía que jugar como tenía que jugar, sí, sí. Vidal, Alexis y Gary fueron muy duros, muy fuertes dentro de una consulta a ustedes que llevan más tiempo en esto del fútbol. Pero tú como árbitro igual eres bien viejito, sí, pero, así que... Pero no, pero me refiero a más tiempo, digamos, viendo hacia el pasado. No te la vengas dando de jóvenes a vendar. El árbitro de barrio, pues. Claro, pues, no, de futsal. Oiga, porque... Árbitro de tacataca. Rueda nunca llegó a dirigir hasta el momento una competencia oficial. Han sido puros partidos amistosos. ¿Hay algún técnico para atrás de que haya estado en esa misma instancia, que haya estado contratado como técnico, no como un interinato en la selección chilena, que haya pasado sin dirigir ni siquiera una competencia? El Bigotón es el español, pues. Pero ese alcanzó a jugar una eliminatoria, sí, de Francia 98. Olmos. No, pues alcanzó a dirigir el primer partido con Venezuela y cambio y fuera. Claro, por punto. Sí. Tienen razón. Sí. Olmos también, dos partidos y se fue. Borghi sí. Ese estuvo en la Copa América. Sí. Pelado Costa no, pues estuvo en el Mundial. Sí. ¿Y después? ¿Para atrás? Garcés tuvo solamente en partido de preparatoria. Alemania y tanto. Garcés también no alcanzó a llegar Garcés. Sí. No hay entonces. Se peleó con los dirigentes Garcés. Entonces, o sea, sería como el primero en la historia en Chile que no se va sin ni siquiera dirigir un partido oficial. No, pues son puros amistosos de preparación. Yo creo que los muchachos, ya bueno, lo dejó entrever en una entrevista internacional Isla, en el sentido de que primero le costaba adaptarse a los muchachos nuevos, y en segundo lugar dio a entender que, y también lo dijo Medel, en que jugaba enfrenado. Sí. Por último, Rueda hubiese dicho ya, muchachos jueguen, yo solamente coloco la disciplina, pero jueguen como ustedes juegan. Lo que hizo Macanudo, y se las arregló muy bien. Claro, pese. Hasta que metió las manos. Metió las manos y quedamos eliminados. Que chao. El rey del pituto. Oye, pero en realidad preocupante la situación, porque si ya para marzo no vamos a tener entrenador. Sí, vamos a tener. Ojalá, pues. Sí. Pero que se vaya por último, que se vaya bien como la historia del fútbol. Que se vaya. Por bueno o por mal, que se vaya. Yo creo que es el momento que él deje la selección ahora, porque estamos a tiempo de buscar otro técnico. Que por último, sea inteligente y los haga jugar Que pare con lo que hay, con lo que hay, y de allí que los muchachos jueguen tal como nos dieron alegría, porque son más de 10 años jugando. La plantilla está lista, pues igual tiene que seguir la plantilla nomás y empezar a buscar jugadores que sean más o menos parecidos a lo que era al principio. Pero si jugadores parecidos hay, el otro día así haciendo un rápido análisis de equipo. A Vidal le pillaron uno en redes sociales, era parecido. Por ejemplo, en delantero, el Búfalo Parragués. Ahí tienen uno. De la Ronald de la Fuente, el lateral, el volante por izquierda, que su juego es similar. Tiene carrera. Lógico, si tú te dedicas a ver y piensas en Bocellur y lo estás viendo a él, es exactamente la misma igual. Característica. Es como si estuviera coronado. Pero hay que entrenarlos. Claro, hay que adaptarlo a ese juego. Sí, pero hay más jugadores. En lo que va del momento, la defensa para mí está sacramentada ya. Está lista, sí. Si no hay nada que hacer. Está el Guaso, está Medel, está Maripán y cierra mi Peña y Bocellur. Y tráiganse de vuelta a Díaz, que a Díaz para Díaz, que sea el nexo. Que sea el pivote, el nexo, ya. Uh-huh. Y adelante, párale la línea, como jugaban antes. Vidal, Arangui, y ahí faltaba un 10 que siempre peleaban por Valdivia, que todavía sigue esperando, pero tiene que haber alguien más. Sí, no, ya van. Y Sánchez y otro más. Y ahí está el que Ibarra, usted, el Búfalo Parragué, porque está el goleador de Audax. Y coloca a Vargas en la selección y te hace goles. Mm. Puede estar no muy bien en su equipo. Se lo lleva a todo Vargas. Claro, pero en la selección hace goles. El último gran goleador, yo creo que Chile cobra. Fue el Chupete Suazo. ¿Y quién es en este momento el más parecido al Chupete Suazo? El Búfalo. Sí. No hay otra alternativa. No hay más. Ahora ya empiezan a buscar los otros, pero eso es para otro claro. Tipo de juego. Para otro tipo de esquema, pero el que Chile necesita uno de fuerza y que sea rápido igual. Y ahí está el Parragués. Sí. Sí, sí. Ahí está. Entonces, no hay mucho más que ver, digamos. Ahora ya si quieren ver debajo del agua, ese es otro cuento. Otro cuento. Bueno, y la onda deportiva. No sé, hasta el momento no ha llegado el... ¿El reporter? El memo. ¿Dónde va a estar anclada el equipo? La transmisión. Pero se viene muy bueno este fin de semana, muchachos. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo tenemos fiesta del fútbol en Chile. Sí, señor. Sábado Cobreloa con Cobresal. Sí, señor. ¿Quién vuelve? Ambos dos han estado en la primera división. Así fue. Y los dos han sido campeones. Cobreloa varias veces y Cobresal una. Ahora, el más copero, Cobreloa. Es lógico. Sí. Dos veces vicecampeón de América. Y sabes de que se mueve también el tema en el descenso. Por supuesto. A ver, cuéntanos. Juan Carlos Palma. Porque puede salvarse San Marcos. No, ¿se puede salvar? Se puede. Juan Carlos Palma. Oye. Mentira. No, pero Avendaño, escuchemos a Juan Carlos Palma. Acá tengo la información, viene justamente. ¿Quién crees tú para no escucharlo? Yo te escucho. De Arica. Pero cállate, Avendaño. Juan Carlos Palma. Lo que pasa es que hacen un reclamo contra un jugador de Barnechea. No hubiese pasado absolutamente nada si simplemente se presentaron oportunamente el reclamo y la situación. ¿Y qué cosa habría pasado ahí, Palma? ¿Está mal inscrito? No, el jugador tenía fecha de suspensión, de castigo. Y no hubiese pasado absolutamente nada si la Asociación Nacional hubiese recibido el reclamo, y no da lugar y se acabó. ¿Y aquí le dio margen? Acá le está dando un margen y la próxima semana van a resolver. Ese es un voto que están peleando para las elecciones, ¿no? Si fue así, no es malo que lo decidan. Es lógico, pero tienen una semana en que a lo mejor puede ocurrir lo que dice Avendaño, solamente un volador de luces, claro. Todo lo que se quiera. Y pero ya, suponiendo que resultara, sumaría tres puntos. Se va a Ñublense. O sea, ¿cambiaría automáticamente el bloque? Es que esa es la situación. Ese mismo titular lo vi yo cuando bajó Osorno. El diario austral de Osorno, claro. Juntando firmas y juntémoslo en la plaza, que vamos a llevar esta denuncia a la NFP. La NFP, vi que juntaron un par de firmas, no sé dónde fueron a parar esas firmas. Claro. Lo desconozco. Esa era la. Y antes que terminen de firmar, ya lo habían mandado de vuelta a Tercera. Ajá, pero es que acá la. Es que esa de Osorno, es que lo que dice Avendaño, la firma de Osorno, que si tú me preguntas, no sé dónde, qué pasó con la firma. Pero era como el reclamo más formal. Pero se adelantó un abogado de Osorno, y sin estudiar el caso, porque hay abogados y abogados, sin estudiar el caso, presentó una demanda contra la NFP y allá le cortaron de pata hasta la cabeza, chao, y Osorno se va, punto. Ni siquiera vieron la firma, viejo. Acá lo que llama la atención, a lo mejor puede ser, ya perfecto. Pero se la van a jugar. Puede ser un volador de luces, todo lo que quiera. A lo mejor. De acuerdo a los antecedentes, la Asociación Nacional de Fútbol y el Tribunal de Honor, cuando recibieron la información o recibieron los antecedentes, pudiesen haber dicho ya, simplemente no da lugar. Pero ¿por qué dejarlo en compás de espera y en estudio? O sea, tú dices que debió haberse resuelto... Al tiro, ya. Si tú estás presentando un reclamo y no da lugar el reclamo... ¿Para qué vas a estar, siguiendo esto, o dándote un... ¿Por qué sacarlo a esta altura? Claro. Esto se va a definir el día martes 27, cuando se junte la sesión jurídica de la NFP. Sí. Y ahí le van a decir, ¿sabe qué, San Marco? El tribunal. Sí. ¿Sabe qué, San Marco? Un gusto, pero ya... Pero está lo mismo que me... Por la experiencia dices tú, Avendaño, que no va a dar... Le van a decir lo mismo que me dijeron recién en la SEC cuando pasé a tocar. Atendemos hasta la 1:30 nomás, son la 1:33, ya no se puede atender más. Pero ahí está... Pasó el plazo. Pero ahí está el tema, porque resulta de que... Y ocurre, se hace asesorar por un buen abogado, va esperando los tiempos y todo el asunto. El hecho de que le hayan dado la posibilidad amerita de que a lo mejor ese sí o ese no va a ser tan rápido. A eso es lo que voy. Puede que, inclusive, a lo mejor puede que sea 15 días más, una cosa así. Pero ya, no lo tiene tan claro, porque si no debió de haber resuelto de inmediato. Ay, ¿por quién va a votar Arica? ¿Por cuál de las tres listas? No lo sé, si tú me preguntas en este momento no lo sé. Yo tampoco sé. Porque si lo quieren salvar, como dice usted, señor Juan Carlos Palma, es para tener un votito más para el día 28. Es que yo no digo de que lo quieran... ¿28 de este mes? Sí. O sea, al otro día que se reúne el tribunal. Sí, claro. Señor. Por eso le digo, si lo quieren salvar, es porque va a votar por una de las listas interesadas. Mira qué coincidencia, se llamaba la canción. Sí, señor. Por eso le digo, si dan plazo del día 27, vamos a hacer una investigación que va a terminar el día 30, por algo será. ¿A alguien le va a gustar ese botito de San Marcos de Arica? Eso me huele como a decisión de fútbol regional. Me huele a fútbol argentino. ¿Sí? En resumen, siempre hay que decir de esta agua no beberé. Sí. En ciertas cosas. En general, en todo orden de cosas. La vida te enseña justamente a eso. O al menos de... Bueno, el tema de Pedro Navaja dice, la vida te da sorpresa. Sorpresa te da la vida. Por lo mismo. Ya. Tienes que estar preparado. Palabras sabias. Sí, sí. En el término de la vida del programa. Por el día de hoy. Nos sentimos iluminados con esas palabras. Señoras y señores... En definitiva, fin de semana con harta actividad. ¿Saben, definitivo, muchachos, cuál es el partido principal televisado? Porque juegan a la misma hora, el día domingo. A ver, yo voy a ver. Eso lo ibas a ver ayer, tarea sí, para la casa. El domingo, a ver, juega Universidad de Chile con Iquique. No me interesa. Udeconce con San Luis. No, porque ya sé que va a ganar Udeconce. El de Católica con O'Higgins de Rancagua, ahí puede Fantasma, estar. Que ayer soltó la lengua otra vez. Es que lo atacaron. Le tocaron la oreja. Y ahí en ese momento pasó a ser de un normal, común y corriente y silvestre entrenador, pasó a ser un super saiyajin de la raza más pura. Por lo tanto va a llegar herido con la pólvora ya encendida al día del encuentro. Es que en términos bien folclóricos comienzan a hacerle comentario y tirarle la lengua. Entonces es lo mismo en el clásico de Colo Colo, juntan a Paredes y juntan a Herrera. Entonces este señor, que yo lo quisiera la selección chilena. Creo que mañana le da la chupilca el diablo a sus jugadores de Fantasma Figueroa. Y en la mañana el desayuno le coloca un poquito más de... A ver cómo está en la zona minera, charque con ají picante. Sí, señor. Listo. Con eso, caldo de charque. Ahí. Café con pólvora. También, claro. También. Así que... 30 segundos. Juan Carlos Palma Maldonado, para que hables de lo que quieras. Incluso comentar algo deportivo. El 10 de diciembre se fijó como plazo máximo para dar a conocer la resolución definitiva de la Fiscalía Nacional Económica, y esto es con respecto al futuro del canal de fútbol. Ya. Llevas 17 segundos. ¿Te quieren? ¿No lo vas a guardar para la otra semana? Yo creo que, no sé si valdrá la pena guardarlo, pero yo creo que es... si me queda... Pero que guarda siempre tiene. Bueno, el saludo siempre cordial y afectuoso, especialmente. Oye, qué limpiecita está saliendo el sonido. Ya no podemos decir imagen, y estamos contando con una gran cantidad de seguidores, especialmente fuera de la provincia de Llanquihue. Muy bien, gracias Juan Carlos. Luis Avendaño Loaiza. Esta semana en el fútbol nacional probablemente vamos a tener a un campeón, o por lo menos vamos a llegar a la última fecha viendo una buena cantidad de partidos importantes. Hace un buen rato ya vienen peleándose varios equipos el campeonato, así que me parece que la Liga Nacional, entre paréntesis, no es tan mala emocionalmente, a lo mejor futbolísticamente es bastante baja. Bueno, y en ese aspecto disculpa, Luchito Vendaño, ¿sí? Transmite Onda Deportiva el partido de Católica con O'Higgins de Rancagua. O'Higgins. O'Higgins. Ya. ¿Sí? Esa es el. Del Fantasma Figueroa. El Fantasma Figueroa. El capo de provincia. Transmite el equipo de Onda Deportiva. ¿El gigante del gol o el. El gigante del relato, Boris Rodrigo Quesada. Comentará tu amigo personal, ¿sí? El periodista Cristian Abel Higueras. Luchito Avendaño, si Dios quiere, será hasta el día lunes. Un gusto, señor, participar nuevamente esta semana en este gran programa deportivo, señor. Oye, el lunes invitado cordialmente a almorzar. No, ya era para esta semana. ¡Nos vamos! Felicidades en este fin de semana. Como equipo de Onda Deportiva y de Radio Sago, queremos que usted viva, conduzca con moderación, transite con respeto y precaución. Le queremos tener siempre fieles auditores de Onda Deportiva de Radio Sago y no darlo a conocer como trágica noticia. Dicho esto, Juan Carlos, que pase también un buen fin de semana. Muy bien, señor. ¿Al boxeo ahora? ¿Usted? No, tengo que viajar. ¿Pitutos? Dejé el pituto en Castro, señor, y me voy porque mi padre, que tiene 98 años, está un poquito complicado. Perfecto. Así que... No fue a ver para allá, ¿no es cierto? No lo quise enviar. Voy a mandar a buscar el pago anticipado. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más.